Los sábados de 12 a 14 horas, escucha Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces, a nuestra tierra, más allá de nuestras diferencias, pero con un mismo código, nuestra identidad nacional, esta identidad que nos aúna en ese abrazo libertario de argentinidad. Código Folclore, todos los sábados de 12 a 14 horas por tu radio local, FM Álvarez Comunitaria 100.9. Aquí comienza Código Folclore, idea y conducción, Puki Maida. Un programa federal que nos une a nuestras raíces, a nuestra tierra, más allá de nuestras diferencias, pero con un mismo código, nuestra identidad nacional. Esta identidad que nos aúna en ese abrazo libertario de argentinidad. Desde este momento y hasta las 14 horas, esto es Código Folclore. Hola gente, buenos mediodías, acá estamos de vuelta en Código Folclore. Esta vez estoy, quiero agradecerle, ya se lo hice en privado, pero quiero agradecerle a Aníbal haber estado el programa pasado, sé que estuvo muy bueno. Hola Alan, ¿cómo te va? Alan Sánchez siempre operándonos en la parte técnica, ¿cómo andas Aníbal? Bien, Puki, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Y bueno, como lo publicamos en nuestra página de Facebook, hoy tenemos un programa más que especial porque hacemos un tributo a Gustavo Cuchi Leguizamón, nuestro querido Cuchi Leguizamón, poeta, músico argentino de los más grandes que tuvimos, maravilloso. Y vamos a tener en una entrevista telefónica, a medida que vamos a ir escuchando temas de él por distintos intérpretes, tenemos una entrevista telefónica con Juan Martín Leguizamón, el hijo mayor del Cuchi, que muy atentamente nos cedió un espacio para que charlemos un ratito con él. La idea era que estuviera acá, por un problema de transporte no pudo estar. Vamos a hacer más adelante un programa con él y con Delfín, con su hermano, que son dos joyas, da gusto escucharlos porque son los hijos del Cuchi Leguizamón, y no hay que agregar nada más. Así que más adelante vamos a tener una entrevista con Juan Martín Leguizamón. Aníbal. Bien, Puki, un gusto estar. 487-2767, teléfono para salir al aire, teléfono de siempre de la radio para comunicarte, 487-2599. Y los mensajes de texto que van a empezar a llegar seguramente, 15-444-00520, lo digo despacito y nuevamente, 15-444-00520, mensaje de texto. Muy bien, nuestro mensajito de todos los sábados, por favor, Aníbal, lo damos. Discapacidad. La mayor barrera es la indiferencia. La mejor herramienta es la información. Una persona con discapacidades, ante todo, es una persona que tiene derechos, obligaciones e igualdad ante la ley. Ley 26.378, que establece que las personas con discapacidad también tienen derecho a una educación inclusiva, primaria, secundaria y superior, en los entornos y con los lenguajes más apropiados para desarrollar su potencial. Derecho a trabajar en igualdad de oportunidades con los demás, en un ambiente laboral abierto, inclusivo y accesible. Derecho al acceso al entorno físico, al transporte, a la información y a la comunicación en igualdad de condiciones con los demás. 0800-333-2662. www.conadis.gov.ar. Muy bien, y acá estamos en Código Folclore. Quería hacer una mención, porque a ver si lo encuentro por acá. El 13 de noviembre próximo pasado, en el año 2004, se cumplieron 8 años del fallecimiento del gran Domingo Cura, bombisto, percusionista argentino, percusionista de Mercedes Sosa durante muchos años, no solo de Mercedes, sino de un montón de gente. Participó en la Misa Criolla, fue autor de Al Dios de los Parches, y mi hermano el charanguista, con Quelo Palacios, aquel recordado músico también argentino, Chaya Alegre con Quelo Palacios y Oscar Alem. Murió a los 75 años. Él grabó Folclore Nuestra Dimensión en 1961, fue su primer trabajo, y en el 64 participó de la Gran Misa Criolla. Sí, señor. Aquel evento revolucionario, maravilloso y emblemático, como fue con Mercedes Sosa, con Ariel Ramírez, Félix Luna. Félix Luna. El querido Jaime Torres. Jaime Torres. Samba Kipilor, entre otros. González, el cantante de los Fronterizos, el negrito. El negrito Gerardo López. La voz maravillosa. Sí. El 13 de noviembre se cumplieron 8 años de su muerte. En el escenario. Y de una muerte más que digna para nosotros que somos músicos, ¿no? Se murió en el escenario del Teatro Blanca, Lola Membrive, perdón. En Capital Federal, tocando, tuvo un paro cardíaco y ahí falleció, arriba de un escenario, maravillosamente. Queríamos homenajearlo y hacerles recordar a ustedes también esta fecha que nos entristece, pero nos llena de orgullo a la vez. Más a mí, que soy percusionista, fue uno de mis grandes maestros. Así que recordamos a Domingo Cura. Y nos auspicia gentilmente Casa Santa María, materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes, alquiler de volquetes, más precisamente. Casa Santa María, ya casi 20 años en Storni y Lugones, La Reja. Mandamos un saludo a Marito González, que seguramente, aunque está trabajando en este momento, puede estar sintonizando la radio en su local, junto con Olga. Y a todos los muchachos de Casa Santa María, un gran abrazo. Nos auspicia, nos da el gusto de estar con nosotros y confiar en el producto Casa Santa María. Storni, Lugones, La Reja, Moreno. 466-0710. 466-0710 para hacer un pedido que va, por supuesto, puerta a puerta. Mi teléfono celular explotó. Es muy común que exploten. Mantengo el número, no he llegado a pasar distintos teléfonos que tenía. Yo no sé si me estás escuchando, Carmen o Rubén Johansen, porque no tengo tu teléfono, te estaba por llamar antes de empezar el programa. Sé que el 25, o Irma Chichía también, si me estás escuchando, sé que el 25, este domingo, mañana, hay un evento en la Plaza de la Libertad, ¿no es así? Sí, perdón, sí. Me tomaste de improviso. Está en los afiches, y lo que podemos ir señalando a priori es simplemente lo que, por el caso mío, vi en los afiches en toda La Reja, en Moreno. Mañana tiene que ver con la Feria de Agricultores, y por supuesto, en extenso sería bueno pasar el aviso fundamental, ¿no? Para lo local, si alguno de los oyentes es tan gentil y por línea privada nos puede pasar algún dato más. Pero sí sabemos que mañana, domingo 25 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 20 horas en la Plaza de la Libertad, frente a la estación de Álvarez, en la plaza tan conocida, la central de Álvarez, está este evento, que además suma, como siempre, aparte de los agricultores, aparte de todas las enseñanzas del autóctono, una cantidad de movida cultural de artistas, como siempre pasa en Francisco Álvarez. Muy bien, y arrancando este programa tributo y homenaje al Cuchi Leguizamón, vamos a ir al primer tema musical. El primer tema, uno de los que más me gusta a mí, de Leguizamón y Castilla, Zamba de Anta, por la señora Marian Farias Gómez. Ay, anda, mi tierra arisca, sombra de los tigres, flor del Yuchán. Si braman los guardamontes, una vidala se va. Si braman los guardamontes, una vidala se va. Volteando sin asco el monte, el ojo del hacha quiere llorar. Cuando muere una corzuela, la arena se vuelve sal. Búscanos en Facebook, Código Folclore. Cuando muere una corzuela, la arena se vuelve sal. Esta es la samba del monte, flor del laurel. Arriba quema la luna, bajo la caja del padecer. Arriba quema la luna, abajo la caja del rastro en la noche que el aire del Chaco no borrará. Al sueño de los guatereros nadie lo puede enlazar. Al sueño de los guatereros nadie lo puede enlazar. Ya estás viniendo en los toros, guayacanes regresarás. Ay, anda, te vuelves vino cuando te quiero cantar. Ay, anda, te vuelves vino cuando te quiero cantar. Esta es la samba del monte, flor del laurel. Arriba quema la luna, abajo la caja del padecer. Arriba quema la luna, abajo la caja del padecer. Los sábados de 12 a 14 horas, escucha Código Folclore. Seguimos en Código Folclore. Vamos a repetir nuestras vías de comunicación, Aníbal. 487-2599. Obviamente, si estás fuera del partido de Moreno, 0237-487-2599. Mensajes al 15-444-00520. Y tenemos que pasar también en nuestro mensaje, nuestro teléfono, nuestro celular, el de la producción. 11-59-62-02-81, ¿no? Para anunciantes y para cualquier tema que tenga que ver con la producción. 11-59-62-02-81. 8-1. Salimos al mundo a través de www.fmalvarez.com.ar. Muy bien. Mientras tratamos de comunicarnos con Juan Martín, quería pasar. Gracias, Chiqui Ledesma, por tu invitación. La Chiqui Ledesma tiene su grupo que se llama María y Cosecha, hace muchos años, justamente cumple 15 años con amigos, así se llama el espectáculo que van a dar el 9 de diciembre en el Club Argentino Fernández Fierro. Esto es en Sánchez de Bustamante al 700. Todavía falta, pero quería igualmente que mucha gente se lo vaya agendando, porque es muy bueno esto que va a hacer la Chiqui, Va a estar Teresa Parodi, Lorena Astudillo, El Topo Encinar, Laura Balaco, Pedro Gorgorelo, Cuarteto de Cuerdas de Claudia Sereni, Quique Condomí, Naila Beltrán y Luján Ricci, Además de ella estar con su banda de siempre, con Matías Furios, y toda su banda, que después la voy a ir nombrando, después se lo voy a ir repitiendo. Gracias, Chiqui, por la invitación. Bueno, vamos a seguir en Código Folclore, y ya estamos tratando de comunicarnos con Juan Martín. Volvemos a repetir, si hay alguien que esté escuchando, para que nos tire información sobre el evento de mañana en la Plaza de Libertad, será bienvenido. Tengo un mensaje solidario. Dale. Busca la señora Mónica Ledesma a su papá Norberto Ledesma. La señora vive aquí en Francisco Álvarez, en la calle Amancay 872. Obviamente se torna difícil por la cantidad de años que hace que no lo ve, pero le consta que está vivo y que reside en la localidad de Zárate. Claro, que alguien se pueda comunicar con la radio, o que alguien se pueda comunicar con el teléfono que voy a pasar ahora, sería eventualmente una sorpresa y una suerte, casi una casualidad, pero bueno, no está de más, como si le explicábamos al señor esposo de Mónica, la posibilidad de que a través de la radio, de este medio y de este programa fundamentalmente, y a través de internet, se pueda localizar al señor Norberto Ledesma. Si alguien sabe algo, si alguien en Zárate escucha el programa a través de internet, si alguien conoce al señor Norberto Ledesma, su paradero, por donde se lo puede ubicar, se sabe también que vive en la calle Irigoyen, o su último paradero era en la calle Irigoyen de Zárate, provincia de Buenos Aires. Lo busca, insisto, Mónica Ledesma, su hija, y da este teléfono, que si son tan amables de agendarlo, lo pueden tener a mano para cualquier cosa que sepan. 11-68-78-73-31. 11-68-78-73-31. Vive la señora Mónica Ledesma en la calle Amancay 872 de Francisco Álvarez. Busca a su papá, el señor Norberto Ledesma. Esto es Código Folclore. Estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, tratando de comunicarnos con este señor, el hijo de Cuchi Leguizamón, ni más ni menos. Un lujo que se va a permitir Código Folclore. Teléfono para comunicarte con el programa, el de siempre, el de la radio, el de FM Álvarez, 487-2599, y si querés salir al aire, 487-2767. Celular 15-444-00520. Bueno, señores, lo prometido es deuda. Después de Samba de Anta, interpretado por María Farias Gómez, lo tenemos en línea, nada más y nada menos que a uno de los hijos del Cuchi, el querido Juan Martín Leguizamón. ¿Cómo estás, Juan Martín? Hola, Puki, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Gracias. Yo muy bien, contento de poder charlar con vos en tu programa. Hace un tiempito que no nos vemos, pero hemos compartido unas tertulias re interesantes en esa vieja parrilla de la más linda en Villa Crespo, ¿no? Lindas, lindas. Linda, bien, claro, ahí sabía bien, ir Pipo Luque también, sí. O el Negro Fontova, nos sí. Encontrábamos unos cuantos delincuentes, ¿no? Bien regadas siempre, claro. Sí, antes que nada, Juan Martín, gracias por tu tiempo, y gracias por la buena onda, ¿eh? No, por favor, para mí es un gusto grande, de verdad. Bueno, quisimos hacerle, desde esta humilde radio, de este humilde lugarcito, queríamos hacerle un mensaje a tu viejo que para mí, como para tanto, fue tan grande, ¿no? Y bueno, y tener el testimonio de su hijo mayor, que sos el mayor, ¿no? Soy el mayor, sí. Ah. No por eso el más responsable, aunque yo alardeo que sí, soy el más responsable también. Bueno, acá te voy a presentar a mi compañero de ruta, Aníbal Luna. Hola, un gusto estar hablando contigo, ¿eh? Aníbal Luna te saluda. Hola, Aníbal, un gusto también para mí, por supuesto. Bueno. Gracias, ¿eh? Al contrario. Juan Martín, bueno, tendríamos que hacer 6 programas para hablar de tu viejo, ¿no? Porque primero por lo que nos gusta y después por toda la historia que tiene, pero quería que la gente supiera un poco más del Cuchi, porque no está la información no la tiene toda la gente, salvo algunos que nos preocupamos por buscarla, y queremos hacérsela llegar a la casa. El Cuchi nació en el 17, ¿sí? El Cuchi, claro, es del 29 de septiembre de 1917. Uh-huh. Y fallece en el 2000 a los 83 añitos. Estaba 2 días de cumplir 83 años. Exacto. Sí, en el 2000, el 27 de septiembre del 2000, sí, eran 2 días. Él, como todo en su vida, uh-huh, hizo una trapisonda, que es morirse 2 días antes de cumplir años. Entonces, para no ser menos que Cristo, resucitó al segundo, no al tercer día. Claro. Qué bueno. Y nosotros, vos sabés que siempre recordamos el día de su cumpleaños. Ajá. Están tan juntos que al final nos parece también más coherente con la alegría y el goce de vivir del Cuchi. Sí. Festejarle el cumpleaños que recordarlo en el aniversario de su muerte. Y finalmente siempre hay algún recital, siempre hay algún lugar en donde se lo recuerda. Ajá. Y el momento más de más recuerdo termina siendo el día de su cumpleaños, no el día de su muerte, lo cual es también una cosa muy muy del Cuchi. Claro, exacto. Sí, seguro, seguro. El que leyó un poco al Cuchi, escuchó sus temas, su poesía, seguro que está de acuerdo con eso. Sí, así es. Juan Martín, bueno, tu viejo fue de todo, fue músico, compositor, pianista, abogado, escritor. Él tenía una frase muy linda, ¿no?, cuando hablaba de su carrera de abogacía, o él la definía de una manera muy, muy linda. Decía que, bueno, ahora, mira, se me traspapeló acá porque se me movió internet, pero no sé si te la acordás, vos, yo la había leído hace muy poquito. A ver, ¿de qué se trata? De que él definía su carrera de abogacía como como que cuando él se descubrió como músico, entendió que no podía ser abogado o algo por el estilo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Mira, sí, entiendo a qué te referís. Sí. El Cuchi, sí, fue de todo. Sí. Él dice que su profesión principal fue la de cocinero. Ah, ¿sí? Él decía eso, le gustaba mucho cocinar. Pero él, siempre socarrón como era, sí, decía que su profesión principal era la de cocinero. Pero en realidad el Cuchi sí fue abogado mucho tiempo. Uh-huh. Obviamente como abogado ejerció defendiendo gente que no tenía recursos para defenderse. Fue fiscal de Estado el Cuchi. Ah, mira. Defendió los derechos del Estado, o sea, los derechos de toda la gente. No fue un abogado que haya hecho una carrera desde lo privado o una carrera muy liberal como abogado. Sí. Por lo tanto, tampoco hizo plata. Sí. Pero en la década del 80, uh-huh, en Tucumán le ofrecen un título honorífico en la Universidad de Tucumán, y se le ofrece gente de la carrera de abogacía justamente de Tucumán. Ajá. Entonces cuando él va a recibir ese premio, bueno, palabras más o menos, lo que él dice cuando lo recibe, para todos los abogados que lo escuchan, es que él amaba la música porque, entre otras cosas, la música le había permitido liberarse de vivir de la discordia humana y ahora podía vivir de la felicidad de la gente. Ah, claro. Tal vez a eso te referías. Sí, bárbaro. Y sí, era algo que él... que él sostenía siempre y que lo marcó también como músico, porque el Cuchi, si vos te acordás, tiene por ejemplo la chacarera del expediente. Sí, sí. Que es una chacarera en donde se queja de los leguleyos. Sí. Y sí. Se queja sobre todo de la justicia, que no es precisamente justicia. Exacto. Desde aquellos años hasta ahora. ¿Cómo? Que desde aquellos años hasta ahora, ¿no? Sí, claro. No cambió esto, mucho. Esto de las las profesiones que se burocratizan tanto, como la abogacía, esto de la justicia que se estructura siempre en función del poder y de los poderosos, uh-huh. Es algo que ha existido siempre en nuestro estado y es algo que al Cuchi lo ha... movilizado siempre y lo ha puesto a criticar siempre ese tipo de cuestiones. Exacto. Juan Martín, te pregunto una cosita que justamente sobre lo que estás planteando de tu papá. Orgullosamente, ¿no? Me permito reconocerlo en algunas cosas, también en algunos textos que alguna vez leí de él. Martín, ¿quedó escuela de esa, justamente, de esa aparente, obviamente, aparente contradicción para gente, no, no gente de la cultura, sino para gente más bien de los medios, aparente contradicción del Cuchi con respecto a su carrera de abogacía, que lo estás planteando como una salida directamente a la cultura y un enfrentamiento justamente con la injusticia en su vida y en su elección por la música? Te pregunto, como hijo, ¿sentís eso como una herencia, obviamente, para poder transmitirla a tus padres, así, en la Argentina? Mirá, el Cuchi no lo vivía como una contradicción, ¿eh? Obviamente, me refiero a la gente de los medios, ¿no? Sí, sí. ¿No faltó quien alguna vez puede haber mencionado como que los artistas son, digamos, tan impolutos que nunca podrían hacer otra actividad que no sea lo estrictamente cultural? A eso me refiero. Sí, sí. El Cuchi además fue profesor. Claro, claro. En la escuela secundaria, en el Colegio Nacional de Salta. Sí, sí. Además de abogado. El Cuchi fue legislador. También incursionó en la política en épocas de la prohibición del peronismo. Sí. En las provincias del interior surgieron los movimientos populares. El Cuchi fue un diputado por la ciudad de Salta, extrapartidario del movimiento popular salteño. ¿Cómo se las arregló con la persecución y todos estos temas? ¿Con la persecución, vos decís, en la época de la dictadura? Sí, sí. El Cuchi... ¿O la prohibición, en todo caso? Sí, sí, el Cuchi le apareció. Muchos de sus temas formaron parte de las listas negras de la dictadura. Claro, claro. Muchos de sus amigos estuvieron también perseguidos y muchos desaparecidos hoy. Pero el Cuchi se supo mantener en su aldea. Claro. Y en su aldea era su casa, era Salta, y era un lugar en donde los contextos y las redes y las relaciones jugaron de otra manera. Ajá. Yo creo que a él lo salvó mucho su lugar en Salta y su lugar con la gente de Salta. Pero sí, padeció la persecución porque, como te decía recién, se prohibieron muchos de sus temas y... yo me acuerdo alguna vez, estando El dúo salteño también proscripto, estuvo mucho tiempo, sí. No, a veces aparecían proscripciones concretas, textuales, previsiones que hacía el poder, y a veces era sencillamente que la gente no se animaba a contratarlos, la gente no se animaba a reproducir ciertos temas. También había un poco de eso, ¿no? Y en algún momento, digamos, cuando empieza a algunos artistas a tomar otro tipo de actitud hacia los años difíciles, digamos, yo recuerdo haber estado, por ejemplo, en el pasaje Carabela, había un boliche, sí, atrás del Mercado del Plata, sí, y que se presentó el dúo con el Cuchi después de un periodo bastante largo de previsiones, y se presentaron de guapo nomás, porque no es que se había acabado la dictadura ni las previsiones. Uh-huh. Y en ese recital apareció Mercedes Sosa, que también estaba intentando reaparecer con su música. Mira vos. En medio de todo este, no sé si se acuerdan, pero en el 83 Mercedes ya hace todo sí, un regreso y una recita, sí, un recital grande. Sí, sí, sí, en una parte. Estamos así hablando en los finales de la dictadura. Sí. Y previo a eso, Mercedes venía a Argentina y tenía prohibido cantar, y la gente en ese recital del dúo apareció Mercedes y le pedía que cante, y Mercedes decía, bueno, podemos tener algunos inconvenientes, conversémoslo, vamos a cantar, pero sepamos lo que estamos haciendo. Eso fue en el pasaje de Carabela, mirá lo que me acordé. Mirá vos, sí, sí, me acuerdo, de que había un lugar, no me acuerdo el nombre, pero yo me acuerdo, sí, sí, que había un lugar ahí. Juan Martín, ustedes son cuatro hermanos, del Cuchi, hijo del Cuchi. Sí, nosotros somos cuatro, uh-huh, sí, todos varones. Sí, el Cuchi... siempre que mi vieja esperaba un hijo, el Cuchi hacía su examen para saber si era un varón o no con una hoja de coca. ¿Ah, sí? Y sí, sí. Oh. Lo mismo hizo cuando nació mi hijo. Y siempre salía que era varón, y nosotros siempre sospechábamos que en realidad es porque él quería que sean varones. Claro. Claro. Y decíamos que él hacía algún tipo de trampa y que justificaba con la hoja de coca su trampa. Pero la verdad es que siempre le salía, ¿no? Porque mi hijo también, Juan Galo, es, y nosotros cuatro hermanos, y sí, así fue. Y todos varones, sí. ¿Estás vos, José María, Delfín y Luis Gonzalo, en ese orden? En ese orden. Ajá. Y con esos nombres. Bárbaro. Delfín Galo y Luis Gonzalo. Ah, Delfín se llama Galo de segundo nombre. Se llama Galo de segundo Mirá nombre. Mirá vos, ese Delfín está bien. Es el menos equilibrado de la familia. No, ese es desastroso, ese muchacho. Sí, sí, sí. Sí, sí, el psicoanalista de la familia. Es un desequilibrio total. Pero muy divertido. Sí. Muy divertido. También hemos compartido ahí, en esa parrillita, muchas noches lindas. Sí, claro. ¿Qué te iba a decir, Juan Martín? El Cuchi empezó a estudiar cuando tenía 20 años, él más o menos por esa edad empezó a estudiar, o de antes. ¿De música te referís? No, derecho. Ah, bueno, sí, a ver. Posiblemente, la verdad que no sé bien a qué edad empezó a estudiar derecho, pero posiblemente 20 años, sí. Se fue a estudiar derecho a La Plata. En La Plata, sí. Sí, sí, de ahí se recibió. Ahí se recibió. Ajá. Y ahí en La Plata se fue con un primo hermano de él, el Pancho Álvarez Leguizamón. Y estudiaron y se recibieron ambos ahí en La Plata. Uh-huh. Y en La Plata también supieron frecuentar gente de la cultura, gente de... Cuchi también estudió algo de música en La Plata. Ajá. El Cuchi fue siempre muy anárquico, ¿no? No, que hizo un conservatorio ni nada por el estilo. Sí, sí, sí. Pero había, él siempre mencionaba a un profesor de música con el cual él trabajaba y hacía algunas cosas ahí en La Plata y aprendió sus rudimentos. Cantó en el coro universitario también. Cantó en el coro universitario, sí. El Cuchi no sé cómo cantó en el coro universitario, a puro carisma, a pura prepotencia, porque el Cuchi no era su fuerte el canto. Seguro, seguro. Y sin embargo sí, cantó, eso contaba él, cantó en el coro universitario de la Universidad de La Plata. ¿Y jugó al rugby, Juan Manuel? El Cuchi hizo de todo. El Cuchi... Qué capo. Jugó algunos deportes. Vos sabés que uno de los deportes que a Cuchi le gustaba mucho y que lo practicó con bastante consistencia es la esgrima. Ah, mira vos. Sí, practicó esgrima. Yo recuerdo en mi casa, cuando yo salía de la escuela primaria, me iba corriendo a ver El Zorro. Ajá. Por televisión. Y yo quería ser el zorro y un día descubrí que mi viejo tenía esgrimas. Te vino el pelo. Hermoso me vino. A mí, no a mi viejo, porque no. Mi viejo se quería morir porque le choreábamos los sables y las esgrimas y salíamos a batallar a la plaza. Sargento García. Obviamente. Hoy estaría más para el Sargento García que para el zorro, pero en esa época yo fanfarroneaba con que era el zorro. Y bueno, lo que habíamos hablado fue profesor de historia y filosofía, fue diputado provincial. Sí, él a él le gustaba mucho ser profesor. Él era profesor en un colegio secundario. Ajá. Y él decía siempre que era profesor, no él, en realidad el que decía eso era Manuel, que el Cuchi era profesor de historieta, no de historia. Ah. Y Manuel, cuando decís Manuel, es Castilla. Manuel Castilla, claro. Sí. Y al Cuchi le gustaba mucho repetir eso. Uh-huh. Porque él decía que para enseñar historia hay que aggiornar la historia. Y hay que enseñar la historia social, porque las personas son personas y el movimiento de este mundo es social. Uh-huh. Y no son solamente de personas. Entonces hay que conocer los vericuetos de la historia. Y él, cuando hablaba de los personajes de la historia, hablaba siempre en un tono como si estuviese hablando, qué sé yo, de un vecino, o estuviese contando un cuento al respecto de que, si yo, Juana la Loca, estaba repirucha Juana la Loca, en esos términos hablaba él, para dar clases de historia. Entonces el Manuel decía, no, el Cuchi es profesor de historieta. Seguro. Juan Martín, ¿vamos a compartir un tema? Sí, cómo no. ¿Me esperás ahí en línea? Sí, me quedo. Por Samba Quipildor, del Cuchi y Manuel Castilla, vamos a escuchar La Arenosa. Bueno, dale, con gusto. Arenosa, arenosita, sueña y pierde pena, el que bebe de sus vinos, gana, sueña y pierde penas. El agua del Calchaquí, padre de toda la hacienda, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Para me muera y que me pierda en la cueca cantándote que me muera. Arena, arenita, arena tapa mi huella para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Seguimos con el homenaje al Cuchi. Habíamos escuchado La Arenosa del Cuchi de Castilla, interpretada por Samba Quipildor. Juan Martín, antes habíamos pasado la Samba de Anta por Marián Farías Gómez. Ajá. La característica del programa es pasar intérpretes de todos los tiempos y de todas las ondas, digamos, ¿no? Claro. Gente nueva, gente que ya ha caminado en diferentes versiones, más modernas, más clásicas, y bueno, entonces hicimos una ensaladita ahí como para homenajearlo más al Cuchi, para que escuche que hay mucha gente que hace sus temas en diferentes versiones, ¿no? Sí, hay mucho material, y incluso hay mucho material reciente de diferentes versiones, de diferentes músicos. Se ha dado una situación bastante paradojal, porque el Cuchi en realidad no ha grabado prácticamente él personalmente, y sin embargo lo han grabado tanto que es increíble, porque el Cuchi se peleaba con todas las discográficas, ¿no? Me imagino. Y él decía que no soportaba los contratos leoninos que ofrecían las discográficas, y que tampoco soportaba que quien decida el arte y quien decida el formato y los temas y la parte artística de la discográfica sean todos sordos. Entonces se enojaba mucho y no grabó prácticamente. Sin embargo, lo ha grabado mucha gente. Muchísimo. Y últimamente se dio una situación también bastante extraña, porque después de la muerte del Cuchi se han grabado, el otro día se da cuenta, algo de 7 u 8 discos con, en homenaje al Cuchi, con toda música de Cuchi completa. Ah, mirá vos. O sea, el último que ha salido es un disco que ha grabado Olga Román. Ajá. Olga Román es una cantante española que durante mucho tiempo, aunque a ella no le guste, la reconocen por haber hecho haber cantado con Sabina. Ajá. Con Joaquín Sabina. Sí. Ella está tratando de hacer algo de música latinoamericana y eligió grabar un disco en homenaje al Cuchi, que lo está presentando en estos días, anda creo que en Córdoba este fin de semana. Ah, mira vos, porque no ha tenido nada de difusión eso. Mira, se va a presentar también acá en Buenos Aires. Creo que el 30. Bueno, esperemos que y que ya no se verá, supongo, alguna difusión. Es una un trabajo extraño, ¿no? Que canten la chacarera del zorrito, como dice ella. Es una cosa muy rara. Qué pero bueno. Está bueno. Y así como ese, salieron muchos discos también vinculados al jazz, como el de Guillermo Klein, que me parece que es una joya. Discos más vinculados al tema, a la propuesta más folclórica, como Juan Falú, Lilian Herrero. El de Lorena Astudillo. El de Lore, Después han sacado 2 discos en tributo al Cuchi, en donde cantan un montón de gente, un montón de artistas, desde Lito Nevia a mi amiga y profesora de canto, la Sandrita Aguirre. Bueno, hay muchísimo material reciente de la más diversa índole. Sobre el Cuchi, hace poco estuvo el Cigala en Salta. Ah, sí. Y estuvo investigando un poco música del Cuchi, y pareciera ser que va a grabar algo con no sé si Valderrama eligió. Ajá. O algo de eso. O sea, de lo más diverso, ¿no? Gente de extracciones totalmente distintas. Qué orgullo, ¿no? Un gusto enorme, claro. Para nosotros es una alegría muy grande, porque Además de que somos grandes admiradores de la música de Cuchi, sí, tiene todo el aspecto familiar que para nosotros tiene, y es un gusto que del viejo de uno se acuerden bien y sigan trabajando sobre su música. Para mí es un placer muy grande estar hablando con vos, porque te acordás de Cuchi, porque decidís ponerlo al aire en tu programa y hablar de esto y hablar así con gente que uno también quiere. A mí me da mucho gusto, me da mucho placer, lo disfruto mucho, yo en lo personal. Sí. Y espero que la gente también siga gustando de la música de Cuchi. Es que es conmovedora, Juan Martín, son lecciones de vida, son cosas tan cotidianas, con un lenguaje tan sencillo, que es imposible no quererlas, ni una vez que yo he estado con gente que me dice, ¿de quién? ¿Quién es? ¿El tema este? Y le digo, escuche Leguizamón. Lo escuchan una vez, ya quedaron ahí prendados, ya quedaron enganchados. Es el laburo que hizo el Cuchi, creo, inconscientemente en todo lo que ha escrito, ¿no? Sí, pasa eso. Sobre todo con su música. Él también escribió muchas letras, pero su música ha hecho una propuesta, me parece a mí, que muy interesante para mucha gente, y ha podido encontrar reflejo en las distintas vertientes de la música. Sí. La música de Cuchi. El Cuchi, por ejemplo, tocaba con el Mono Villegas. Sí. Y con Horacio Salgán. Dios mío. Y hacían tango, jazz, folclore. El Cuchi, por ejemplo, te cuento una anécdota. Dale. Que me pasó a mí, y yo no podía creerlo, no entendía qué es lo que estaba pasando, pero alguna vez me tocó andar por Buenos Aires y encontrarnos con el Flaco Spinetta. Ajá. Y que el Flaco Spinetta, delante de mi viejo, se arrodille, levante las manos al cielo, le diga, maestro, Dios. Claro. Y para mí Dios era el Flaco Spinetta, ¿no? Claro. Entonces yo decía, acá está pasando algo raro. Y sí. Se dio vuelta al mundo. Y sí. Pero también la gente de rock lo ha querido mucho a Cuchi. ¿Seguro? Y aún hoy lo disfruta, ¿sí? Sí. Fenómeno. Seguro. Eso es una gran cosa. Juan Martín, te quería hacer una pregunta técnica fuera de todo diálogo sobre tu viejo. Sí. Ahora tenemos una tandita de la radio de unos 10 minutos. Yo voy a cortar y te puedo volver a llamar de vuelta cuando arrancamos el segundo segmento. Sí, claro. Bueno. Claro, no quiero aburrirlos mucho ni acaparar mucho el micrófono, pero es tu micrófono y me llamas cuando quieras y el tiempo que quieras. Es más, me hubiese gustado ir a estar allá en el estudio, no pude. Lo sé. Alguna vez será. Culpa de Delfín. Culpa de Delfín, sí. Bueno, entonces vamos a mandar la tanda y en un ratito te vuelvo a llamar. Bueno, cómo no, espero el llamado. Bueno, así que nos vamos a ir a la tanda y en un ratito ya nuevamente vamos a estar otra vez hablando con Juan Martín Leguizamón, hijo mayor del Cuchi. Un honor para nosotros que lo tengamos acá en el aire. Así que bueno, Juan Martín, en un ratito te estamos llamando. ¿Y tenemos gente al aire? ¿No? Bueno, ahora te llamo, Juan Martín, de vuelta. Ah, listo, ya cortó. Vamos entonces a la tanda y después seguimos con más tributo al Cuchi Leguizamón. Los barriletes, como nosotros, vamos más alto contra la corriente. Primavera 2012, en una radio distinta. FM Álvarez Comunitaria 100.9. Sumate al nuevo color de la radio. En tu radio, espacio publicitario. Autorromi, servicio las 24 horas. Solicite su código. Semana de mayo 1534, Francisco Álvarez. Teléfono 0237-487-2804. Aidin Extel 669, asterisco 727. Celular 11-5305-6390. Autorromi, servicio las 24 horas. Campestre, Sistema Libre, asador y pastas caseras. Jueves Show, pastas gratis, ñoquis, espagueti, ravioles, salsa blanca, fileto, salsa rosa, cubierto 10 pesos, más la bebida. Campestre, creador de la ternera a la pizza, helados y postres libres, fiestas, 15 años, despedidas, Gaona, Colectora Capital y Puente Ñeco, Moreno. Reservas al 0237-466-1785. Campestre. Gonzalo Paz y sus sabores. Campestre. Casa Iberia, 46 años en el corazón de Francisco Álvarez. Artículos para el hogar, mueblería, videojuegos, relojería, artículos de bebé, fotografía, instrumentos musicales, computación, colchones, rodados. Los invitamos a conocer la ampliación de nuestro salón de exposición y ventas. Casa Iberia, en muebles y colchones, ahorra un 15% y paga hasta 12 cuotas sin interés con Visa y Master del Banco Provincia, Tarjeta Naranja, American Express y Cabal. El resto de las tarjetas ahorra un 15% y paga hasta en 6 cuotas sin interés. Casa Iberia, Intendente Tulisi 1974, Francisco Álvarez, Buenos Aires. Telefax 0237-487-1660 o al 487-4804. Email casaiberia@yahoo.com.ar. Casa Iberia. Dietética Ambay, herboristería, legumbres, cereales. Dietética Ambay, a metros del Monumento a la Madre. Y en Dietética Ambay, hace tu pan dulce. Nosotros tenemos la receta. Nueces, almendras, avellanas, frutas glaseadas, frutas escurridas, fruta mixta para pan dulce, moldes para pan dulce, molde para budines. Los mejores precios, la mejor calidad. Dietética Ambay, Asunción 1451, Francisco Álvarez. Distrimax en sus dos direcciones. En Malvinas, Estrada 851, a 200 metros de la estación. Consultas al 0237-487-3077. Celular 1169-90-5051. Nextel 607 asterisco 3290. Y como siempre, en Perón 150, al lado de la escuela número 7, Parque Rivadavia, a 150 metros del Arco de Güemes. Consultas a los celulares 1169-90-2249. 1169-90-2245. Nextel 607 asterisco 4154 o 607 asterisco 4153 o comuníquese al 0237-487-4982. Distrimax, fábrica de helados Perelo y Max Cream, por unidad y por mayor. Agua 40 centavos, crema 90 centavos, super bombón 2 pesos, caritas 1,75, 3 litros 30 pesos, 5 litros 54 pesos y el famoso helado de cuarto a 2,75. Distrimax, también hamburguesas por 60 unidades, 52 pesos. Yerba, medio kilo, 7 pesos. Distrimax, recuerde siempre los mejores precios en kiosco, comestibles y limpieza. Todo esto y muchas ofertas más en Distrimax. Estación de servicio Los Aromos, de Díaz Carlos Alberto. Ruta 5 y Los Aromos, Francisco Álvarez. Teléfono 0237-487-1323. Estación de servicio Los Aromos. Transporte propio. También tenemos garrafa social. Estación de servicio Los Aromos, donde nunca falta combustible. Estrella, espiritista mística, la única persona capacitada para poner fin a sus problemas sentimentales. Unión de pareja de 1 a 7 horas. La única en atraer al ser amado por lejos que se encuentre o imposible que parezca. Con solo invocar su nombre, foto o prenda, llega al corazón y a la mente del ser que amas y logra su inmediato retorno. Trabajos para enamorados y novios. Une parejas separadas. Amores imposibles. Amor a distancia. Recupera el amor perdido. Devuelve la felicidad. Pone al ser amado a tus pies con solo 7 fumatas poderosas. Y nadie podrá separarlos. Cura de casas, negocios, talleres, oficinas, campos y su familia. Teléfono 4481-7468. Celular 15-2163-2640. Estrella, espiritista mística. No es

Ministerio Apostólico Poniéndonos al Lado de Jesús te invita a participar de los cultos de adoración para escuchar la palabra del Señor. Jesús te ama, Él te quiere salvar, Él viene pronto. Cultos de adoración para escuchar la palabra del Señor. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Domingos, 10:30 horas. Te esperamos para compartir sus bendiciones. Estamos en la calle Aconcagua 1528, Francisco Álvarez. Colectivos que te acercan 501, Interno 10 y 24. Porque conmigo está el Dios de Israel, el león de la tribu de Judá. Ministerio Apostólico Poniéndonos al Lado de Jesús, una iglesia que hace temblar a Satanás. Amadeus, pizzas, empanadas, minutas, sándwiches de milanesa, cafetería, salón comedor. Amadeus, haga su pedido 0237-487-3570, 0237-487-3519. Entrega a domicilio, martes cerrado. Amadeus, Semana de Mayo y Diario La Nación, Francisco Álvarez. Amadeus. Fin de espacio publicitario. Entre tanto desacuerdo, está bueno que tengamos algo en común. ¡Qué linda es la primavera! Primavera 2012. FM Álvarez Comunitaria 100.9. Baila junto a mí. Volvió el color a la radio. Seguimos en Código Folclore. Seguimos con... Ahora ya en un ratito, en un minutito leo una cosa y vamos a estar otra vez con Juan Martín Leguizamón al aire, hablando del Cuchi Leguizamón. Quería comentarles a todos que mañana, 25 de noviembre, desde las 12 horas, en la Sociedad de Fomento de acá de Francisco Álvarez, en Semana de Mayo y Diario de la Nación, presenta su primer CD, Diana Velázquez. Diana Velázquez va a haber invitados, van a estar las voces del Arenal, Pocho Rodríguez, Rubén Johansen, San Juan Dúo, Fernando el Turco, Ezequiel Petinaro, Enzo el Sureño, Elías Perea, Ballet Sol de mi Patria, Supay Ballet, Costumbres Nativas, Danzas Tradicionales, animación de Carlos Martiño. La verdad que le mandamos un beso grande a Diana. La felicitamos por la presentación de su primer disco y la verdad que va a estar buenísimo, porque es una entrada de 10 pesos, más que accesible para todos los que quieran venir a verla. En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, ya nombré, va a ser un espectáculo bárbaro. Hay como 10, 12 números, artistas, la mayoría locales, que queremos mucho. Hay un buffet muy muy económico desde el mediodía. Va a haber empanadas, hamburguesas, choripán. Con la entrada habrá regalo de sorpresa. Después lo vamos a volver a decir. Vamos a seguir hablando con Juan Martín. Y después leemos otra vez la gacetilla de Diana. Juan Martín, ¿estás ahí? Hola, Juan Martín. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí. Bueno, mira, encontré algo de tu viejo. Una frase que dice: estoy harto de vivir en la discordia humana. Me produce una gran satisfacción ver una vieja en el mercado tarareando una música mía. Una vez venía bastante enojado con todos estos inconvenientes que tiene la vida, y un changuito pasó en bicicleta silbando la zamba del pañuelo. Entonces lo paré y le pregunté: ¿Qué es lo que silba? No sé, dice el changuito, me gusta y por eso lo silbo, me contestó. Ya ves, dice el viejo, ¿no? Dice el Cuchi. Sí. Ya ves, esa es la función social de la música. Todo dicho. ¿Eh? Está todo dicho. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, eso es. Eso es el Cuchi, sí. Qué bárbaro. En un cassette, mirá la antigüedad que te voy a decir. Sí. En un cassette que sale a partir de un concierto que hace el Cuchi, que eran los conciertos que organizaba Manolo Juárez con solo piano. Sí. En ese cassette Manolo Juárez lo presenta al Cuchi. Y entonces cuenta algo que el Cuchi también siempre repetía, que vais a saber de quién sea, pero siempre lo repetía, y que para él lo más valioso que podía un músico recibir era el anonimato, o sea, que su música sea anónima era lo más valioso que él podía recibir. Ajá. Esto que le pasó con ese chango que va silbando la zamba del pañuelo sin saber de quién es, cuando la obra extravía a su autor y se hace anónima, claro, bueno, eso es un valor que el Cuchi sentía en su música, porque se transforma verdaderamente en música popular. Claro, exacto, que es el objetivo que él siempre tuvo con su música. Exacto, sí, seguro, seguro. Sí, la busqué, quería decirlo esto porque me pareció, más allá de la anécdota, me pareció re valioso para, como para pintar al Cuchi, ¿no? Yo desgraciadamente no pude conocerlo, pero a través de su obra, si vos te interiorizás un poco, es lo que vos acabás de decir, ¿no? Es eso. Sí, es un poco así. Y claro, él contaba, por ejemplo, una anécdota que él una vuelta viajó a Colonia. Ajá. Alemania. Sí. Había un festival de música argentina y lo invitaron. Y entonces él iba caminando por las calles de Colonia y en una escuela había chicos haciendo música y estaban haciendo, no sé si maturana. Ajá. Y estaban estudiando música argentina. No sé si el festival, creo que era de música latinoamericana. Ajá. No era argentina solamente. Pero los chicos estaban estudiando música argentina, movidos por este festival que se daba en la ciudad, que era bastante importante. Sí. Entonces el Cuchi escucha maturana y se mete a la escuela. ¿Te imaginas que Cuchi no hablaba una palabra en alemán? Me imagino. Por supuesto, era todo seña. Y se mete en la escuela y se acerca a los chicos y escucha el trabajo que estaban haciendo. Y a él le parecía fantástico eso, poder ver cómo la gente manejaba su música sin que supiesen que era él. Claro. Él se fue de la escuela sin decir quién era, ¿no? Claro, claro. Pero, o sea, poder ser parte de una construcción colectiva desde su propuesta musical. Entonces, esa cosa de cierto anonimato en la música significa que la gente se apropió de su arte. Es el logro más grande. Y entonces para él era un logro muy importante. Y él cuenta que en esa escuela, bueno, él también opinaba, decía yo soy argentino, pero nunca dijo que era el autor. Uh-huh. Y opinaba y les decía cosas y estuvieron conversando con el profesor de música, medio por señas, medio por la manera que se habrán entendido, con ese trabajo. Bueno. Él disfrutaba mucho de esas cosas. Sí. Juan Martín, ¿qué material en crudo, si, por decirlo de alguna manera, que tengas como reserva o que permanezca de él no difundido, se podría decir que hay en este momento del Cuchi? Bueno, hay material. Nosotros tenemos. Lo que pasa es que mucho de ese material es de, por un lado, de factura bastante casera. Uh-huh. Ensayos. El Cuchi, después de la experiencia del dúo salteño, sí, intentó hacer un dúo de voces femeninas. Ah, mira. Y estuvo trabajando unos años con unas chicas salteñas, y tenemos algunos ensayos en donde se cantan temas completos de los que fueron preparando estas chicas, con una propuesta que a mí me parece que de alguna manera refleja lo que el Cuchi siempre quiso proponer con el dúo salteño, que es esta idea del contrapunto. Uh-huh. Pero con una vuelta de tuerca más. Es muy interesante todo ese material. Eso está grabado, pero claro, es un ensayo en la casa de mi viejo, son de factura bastante casera. Uh-huh. Por otro lado, no sé si esa era tu pregunta también, hay mucha obra del Cuchi que está... alguna inédita y mucha que no se ha grabado. Claro. ¿Qué sucederá con eso en lo inmediato, Juan Martín? Ajá. Sí, hay mucho material que incluso no está registrado en Sadaic. Ah, mira vos. El Cuchi era un anarco total, y había cosas que las editaba y la editorial directamente las registraba en SAIC, algunas cosas que él pudo haber registrado y otras que no las registró en ningún lugar, y cosas que se perdieron, ¿no? Muchas también. Claro. El otro, cuando Guillermo Klein empezó a trabajar con el tema del disco Agua en la Huella, que es el disco que hizo él, nosotros nos pusimos a recordar algunas cosas así que no están siquiera registradas. Y Guillermo siempre amenaza que va a grabar un tema que el Cuchi compuso como un himno de la Universidad Nacional de Salta, que nunca salió en ningún lado, nunca siquiera la universidad lo incorporó como el himno oficial de la universidad, pero claro, Cuchi lo hizo para eso. Claro. Y ahí está la partitura, la escribió Guillermo. Uh-huh. En base a lo que íbamos acordándonos. Pero es así, hay mucha obra así en el aire, y hay mucha obra que por ahí está escrita y no está publicada, y hay mucha obra que está publicada y no está grabada. Claro, claro. Y en algunos casos ni siquiera difundida, que obviamente sería, ¿no?, la herramienta más a mano y la más valiosa que podrían tener los difusores o aquellos difusores de verdad, ¿no?, del autóctono y del folclore, y en el caso de tu papá, de algo que, como bien dijiste, y quedó registrado en lo que dice, en la impronta del Cuchi, que ya le pertenece a todos, ¿no?, se ha universalizado. Sí, sí, y hay desgraciadamente mucho trabajo que no se conoce. Incluso las partituras que están, que las ha publicado la editorial Lagos en su momento, hoy no las conseguís en ningún lugar. Ajá. Claro, la editorial Lagos fue comprada por una multinacional que no queremos mencionar. Sí. Y esa multinacional que no queremos mencionar no tiene una política ni un interés en particular en difundir la música del Cuchi. Uh-huh. Y entonces no la reedita, y los músicos no tienen acceso a la partitura. Y por eso ocurre que tenemos versiones de versiones permanentemente. Sí. Y muchos músicos no pueden ir a la fuente, que es la partitura que el mismo autor escribió. Claro. Es una paradoja lamentable, ¿eh? Lamentable. Deberíamos tener algún tipo de defensa del patrimonio cultural en este país que pudiese poner un límite a estas empresas culturales, estas multinaciones acaparan la producción y no la difunden, ni les interesa difundirla, porque en realidad no es un gran negocio. No obstante, lo harían si resultara algo exótico, con todo el respeto que me merece la adjetivación, ¿no? Sí. Pero lo harían, en ese caso sí. Y como no pasa por ese lado justamente lo del Cuchi, lo tienen como un secuestrado el material. Es una aberración lo que estás contando. Es una barbaridad, pero eso es algo que ocurre. Qué y la desgraciadamente buena es muy complicado lidiar con eso. Uh-huh. Y más allá de que pueda haber muchos intérpretes que prefieren escuchar a otro intérprete para hacer su trabajo, hay muchos que necesitan la partitura y que quisieran estudiar la partitura y no pueden. Y no pueden porque no están más las partituras. Porque no las vuelve a editar quienes ahora son los propietarios de ese fondo que fue en su momento la editorial Lagos. Claro, claro. En el caso del Cuchi, y habrá otros tantos casos. Bueno, estamos peleando por una ley de la música que contempla todas estas cuestiones. Exacto. Habrá que pensar un poquito más en el patrimonio que tenemos y que está enajenado y apropiado por algunos señores que lo único que piensan es en el negocio que esto significa. Sí, seguro. El Cuchi estaría indignado con todo esto, obviamente. Obvio, ¿qué te parece? Ya hubiese armado un lío tremendo, ¿no? Sí, sin duda. Lo hacía en su momento, se peleaba con todas las discográficas en su momento, imagínate ahora lo que sería. Juan Martín, estábamos hablando del dúo salteño, ¿sí?, el cual admiro muchísimo y quiero mucho. Vamos a compartir justamente lo que habíamos hablado, la chacarera del expediente. Dale. Por el dúo que la presenta. Casa Santa María de Storni Lugones, materiales de construcción, nuestro sponsor. Ahí vamos a escuchar la chacarera del expediente. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, no piense hay una gallina que ya me lo meten preso. Comisario ladino que oficia de diligente, lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama pa' pagarle al abogado. Si algún día sale libre tendrá que dormir parado. A los 4 meses lo cita para interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso hasta de Dios olvidado. Ya la justicia visita a los abogados. Cuando la ley nace sorda no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones tienen la casa rosada. Presentó Casa Santa María, materiales de construcción, aberturas, cerámicas, alquiler de volquetes, Storni y Lugones, La Reja, Moreno, que esquina nos acompañan como sponsor y confían en Código Folklore. ¿Leemos algunos mensajes? Sí, tenemos varios. Quiero no dejar pasar puntualmente, se acercó a nosotros la vía telefónica Marta Argentina, la señora Marta Argentina, un lujo que nos haya llamado. Y bueno, Marta, aquí estamos, gracias por las felicitaciones y bueno, por supuesto, un lujo que se está dando Código Folklore con esta entrevista. Ella también felicita por eso, saluda atentamente al programa. Ella tiene un programa aquí en la emisora, en la 100.9 de Francisco Álvarez, FM Álvarez, de 11 a 14 los días lunes, por supuesto la vamos a escuchar. Marta Argentina, un abrazo para vos. Gracias Nancy de Olavarría, me mandó un mensaje totalmente emocionada. Con tus anécdotas, Juan Martín. Gracias. Una seguidora del Cuchi, impresionante, me mandó un mensajito, nos está escuchando en Olavarría y bueno, te mando un beso muy grande. Y Jorge de Moreno también saluda, diciendo felicitaciones por el programa, la entrevista de lujo que están haciendo, todo lo que estamos aprendiendo, lo vamos a compartir con nuestra familia, dice. Así que bueno, Jorge, también para vos un abrazo. Mónica del barrio San Carlos, acá en Francisco Álvarez, es un lujo lo que están haciendo, dice, hay muchas radios que en este momento los están envidiando. Gracias Mónica, también Juan Martín, te mando un beso a vos y dice que es un placer escucharte, que tenés una voz linda, dice, hermosa. Digo, bueno, muchas gracias, un beso también para ella si te conoce personalmente se enamora perdidamente, Juan Martín. Y en una de esas tengo esa suerte. Aunque dijiste que te estabas pareciendo al sargento García, no, una exageración. No, mentira. Solo con una pancita, ¿verdad? Pero no tengo para tanto. Y más o menos, los años pasan. Producto de las trasnochadas. Tenemos, mensajes entonces, porque están arribando mensajes por suerte, 15-444-00520 para que pongas un mensaje y nos digas tu opinión sobre el programa. Juan Martín, acabamos de escuchar la joya esta que es maravilloso, ¿no? Que es la chacarera del expediente. Y como decíamos antes, sabiendo que la hizo un abogado, es doblemente maravillosa, porque bueno, aparte es una chacarera que me gusta mucho, la toco muy seguido con la gente que estoy tocando y aparte, bueno, ya no los tenemos, pero el dúo salteño fue emblemático también para nuestro folclore, algo que yo adoré, que quise mucho, y lo fui a ver mucho porque me encantaban. Tenemos para pasar más adelante Samba para la Viuda. Ajá. De Miguel Pérez y el Cuchi, ¿es así? Es así, de Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel Pérez, vos sabés que yo no lo tengo a Miguel Ángel Pérez, y te quiero preguntar, ¿él compuso mucho con el Cuchi o fue así muy muy eventual? No, compuso algunas cosas. Lo que pasa que la Zamba para la Viuda tuvo una resonancia muy importante. Ajá. La Zamba para la Viuda rompió unos cuantos moldes. Sí. A decir de nuestro amigo Raúl Carnota, no es una zamba, es un zamballón. compuso otras cosas Miguel con el Cuchi, por ejemplo, por decirte una que también es muy bonita y poco conocida, es la Santa Mariana. La Santa Mariana es un tema precioso. Miguel en realidad nació en Catamarca, en Santa María, y compuso la Santa Mariana, que es un tema muy bonito. Hay varios temas con el Cuchi. Lo que pasa es que, bueno, tuvo esa difusión tan impresionante, sí, la Zamba para la Viuda. Ajá. Que también la canta el dúo. Sí. El dúo salteño, que para mí, obviamente, también es una verdadera joya de la música popular. Es, sí, una maravilla que a veces también poco reconocido el trabajo del dúo, ¿no? Sí. En el país. Sí. Y sin embargo el dúo, yo he visto discos del dúo en japonés. Claro. O sea, editados allá. Se ha paseado por el mundo esa propuesta, que ha sido una propuesta que era un dúo raro porque era un trío. Claro. Porque si bien las dos voces son la de Patricio Jiménez y Chacho Tenique, sí, que el piano del Cuchi ha acompañado bastante, y la propuesta musical y toda la propuesta del contrapunto es un trabajo, y los arreglos han sido un trabajo permanente del Cuchi, por lo menos, sí, hasta el disco en el que justamente incluyen la Zamba para la Viuda. Ajá. El último disco ya es un trabajo más de los dos, sí, que componen el dúo. El Cuchi ya no participó tanto en el último disco, pero el resto es todo un trabajo del Cuchi, toda una propuesta del Cuchi. El Chacho había regresado a Salta después de su paso por el fútbol, había jugado en Lanús, sí, y regresado a Salta y se juntó con Patricio como para hacer algo, y con el Cuchi. Uh-huh. Y Patricio ya venía cantando, ya venía con la música, el Chacho no, pero se juntaron en la casa de Juan Riera. Ah, mirá vos. Ahí se conocieron el Cuchi con Patricio y con el Chacho. Y entonces Patricio y el Chacho le dicen al Cuchi que ellos quisieran aprender un poco más de música, hacer alguna propuesta con la música de Cuchi, que qué les parecía sus voces, qué sé yo. Fueron así una charla y el Cuchi le dijo: miren chicos, si ustedes quieren hacer algo para la música, lo primero que tienen que saber es que tienen que laburar muchísimo, muchísimo. Yo les propongo laburo, laburo, laburo, y nada de plata y nada de reconocimiento.